se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire y con padrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí. Uy, esa música nos anuncia que aquí está Eugenia Levin y sí, siempre con gente de primerísimo bien orden. Acompañada siempre, sí. Eugenia Levin. Sí, muy estético. Eugenia Levin te arma una fiesta. Sí. Decís, tráeme 10 personas y te trae unas figuras. Bueno, el primero invitado a esta fiesta. ¿Estás ahí, Juan Palomino? ¿Cómo no, Eugenita? Acá estás preparado para el fiestón. Muy bien. Y encima le pueden poner música. Claro, con los negros de miércoles estamos hechos, ¿no, Juan? Totalmente, acá. Con los negros de miércoles, de jueves, de sábado, de lunes, de martes, de miércoles, de jueves. Aprovecho la oportunidad porque hoy los negros de miércoles vamos a tocar acá en Tucumán y Ayacucho, en un homenaje que le hacen al bebé D'Alessio, al papá de Malena D'Alessio, cantante de Actitud María Marta, un compañero desaparecido. Nos va a colocar una baldosa en el nombre donde vivió, ¿no? Así que a partir de las 16:30 va a haber una serie de documentales y luego, junto a Falta y Resto y Actitud María Marta, vamos a estar los negros de miércoles. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como siempre, Juan, vos tan jugado, tan comprometido, la verdad, admirable tu actitud y tu compromiso con todo lo social. Y además, con esto quiero empezar diciendo el placer que da verte en esta cantidad de miniseries nuevas auspiciadas por el Inca, que estás en varias. Es genial eso. Mira, la verdad que sí, porque venía bastante ausente de la tele y se produjeron estos concursos y bueno, tuve la oportunidad de estar dirigido por Lecky en La Defensora, que produce, bueno, conjunto con el Inca, Aries. Después estuve filmando una miniserie que se llama Ana y el vino, de Bernardita Pagés en Mendoza, y después, bueno, estuve en Vindica, que salió hace poco un capítulo, hice un capítulo. Hola, Juan. Hola. Parece que se ha cortado. Ay, no. Ahí corre. Nos fuimos a la miércoles. Corre Valentina Concetti a rearmar la comunicación. Sí. Bueno, estamos hablando con un tipo realmente fenomenal. Sí. La última vez que lo vi yo en teatro fue precisamente en el Cervantes, pero en la sala chica de arriba, y también trabajaba el papá. Claro, sí, padre. Voy a decir que hace poco lo vi al papá de Juan, y realmente es increíble porque tiene toda una dedicación a todo lo indígena. Mira. Y tiene, y trabaja en Radio Nacional. Hace mucho tiempo acá en Radio Nacional. Me parece que está de nuevo, ¿eh? Ah, ¿está Juan? Sí, acá estaba en el Club Eros de Palermo comiendo con mi familia y de repente se cortó. Digo, ¿qué pasará con la palabra Eros? Es peligrosa. Mira, entre los negros de miércoles y la palabra Eros estoy tremenda ya, Juan. ¿Eh? Bueno, vámonos a hacer un fiestón al Estudio Mayor. Se pone interesante esto. A ver, si te atreves, te vamos a hacer una pequeña encuesta radial sobre tu pasado laboral, Juan. A ver, dale. En primer lugar te vamos a hacer escuchar un audio y a ver si vos podés identificar de qué se trata. Digo, imagino que estás con un celular y se debe escuchar más o menos, pero vamos a ver si te das cuenta de qué se trataba este audio en donde vos participabas. A ver si lo tenemos por ahí. A ver, el primer audio para que escuche Juan Palomino. A ver. No era necesario que me acompañaras. Sí. No te iba a dejar venir solo hasta acá. Este indio, ex minero, también es un caballero. Gracias. Tendría que decirle a la tierra por ser cómplice de este amor. Ya mucha pista. Bueno, ya fue mucha pista. Sí, lo llevamos mucho. A ver, Leandro Rojas, menos tiempo. ¿Qué es? A ver. Claro, bueno, eso es Sálvame María con Andrea del Boca en San Luis. Muy bien. ¡Bravo! Bravo. En un momento dudé, me parecía que estaba con Valentina Bassi en el caso María Soledad al principio. Pero cuando apareció este minero, negro minero o indio minero, no sé cuánto, dije, no, este no es el flaco. No es el Tula. Mirá, no es el Tula de... Si tirás el año de la telenovela, te ganás más puntos, ¿eh? Y año 2005. Muy bien. ¡Qué bueno! Ha sumado 10 puntos más Palomino. Qué grande, che. A ver, estoy sumando puntos, a ver. Vamos, estamos más o menos en los 15 puntos. Esto es una cosa totalmente arbitraria, con lo cual vamos a decir cualquier obviamente tipo de puntaje. Vamos con el segundo audio, a ver si Palomino identifica de qué se trata. No me pongas la banda sonora porque ya entonces te la saco. No, a ver. ¿Estás contenta, hija de puta? ¡Mírame! ¡Mírame! Listo, lo tiene. Este es el capítulo de Vindica, el último, con Anabel Cerulito. No, a ver, que escuche un poco más, a ver ¿qué si... ¿Qué pasa? Marga, ¿cómo está? ¿Sos vivo vos? ¿Te preguntás? Me parece que la estás fajando demasiado. ¿Ah, sí? Yo te pregunté. No. Ah, esto es Mujeres Asesinas. Sí, ¡bravo! Con claro, seguridad del señor. Esta es Mujeres Asesinas, puse dos. Y este es con Julieta Ortega y con... El que sea mi hermano, Pepe Monge. Muy bien. Bravo. Impresionante. Año 2008, ¿eh? Ha sumado 15 puntos más en esto. A pesar... Voy a llevar un reproductor de VHS. Tenemos un electrodoméstico para vos de los años 80. A ver, vamos con un audio más en este caso, a ver si identificás. Tiro el año para que tenga. ¿Tiro el año? No. Por un momento. Si tirás el año, te lo saco. Sí, bueno, entonces no. A ver, vamos sin año. El tercer audio, a ver. ¿Camionero te gusta? Decime como quieras, decime como se te cante. Igualmente yo no tengo tus estudios, no, pero trato de ser buen tipo en la vida. Y por ahí eso es lo que ve tu mujer. Corte. A ver, ahí está. Cristian Sancho y yo, bueno, y Juan Palomino, quien les habla, en Mujeres de Nadie 2. Muy bien. Me acuerdo la escena porque estábamos ahí en una ambulancia y no sé cuánto, zaraza. Impresionante, pero con gente con tanta memoria no se puede jugar porque gana todo. No, como me escucho, digo, uy, ¿qué es eso? Pero la memoria auditiva. La memoria me lleva a mí a acordarme de que vos sos de La Plata, ahí es donde estudiaste teatro, y algo hiciste en La Noche de los Lápices, pero muy chiquitito, antes de desembarcar acá en la capital, donde yo te conocí cuando audicionaste para Tango Feroz. Así es, cuando estaba la audición fue allá por una avenida, ¿dónde era? Yo me acuerdo que habría ido con la mamá de Sofi. Sí, claro. Y ahí te conocí, dije, upa, acá, y también Adriana Ferrer, que vino con vos, claro. Dos actores que cada vez que puedo, la verdad, recomiendo y los tengo muy presentes porque son dos bárbaros. Vos, Adriana. Gracias, Euge. Tenés razón. Hice un personaje muy chiquitito, un policía ahí en la noche, sí, de los Ángeles, que le decía al que hacía de corchito, un patrullero que se detenía en la estación de servicio. Así es. Pablo Díaz, que estaba escondido en una Marcelo Serres, ¿no? Ese actor, el que hacía de corchito. ¿Cómo? Marcelo Serres. Marcelo Ferri, claro, que después laburó mucho en el Teatro San Martín, con el grupo de... De Carlos Portalupi, mucho con ellos. Bueno, entonces le decía, ¿qué haces, huevón? Y no estaba en el texto. Y de repente Olivera agarra y me llama y me dice, ¿qué dijo el actor ese? El asistente de dirección a decirme, ¿dónde está eso? Y yo le dije, en ningún lado. Porque era, ¿qué haces? Y el huevón, ¿por qué le pusiste? Y entonces agarré y le dije, ¿y por qué es mendocino? Entonces va y se lo cuenta a Olivera y Olivera viene y me dice, llámalo a... ¿Cómo se llama ese muchacho? Palomino. Y dice, Palomino, ¿por qué? ¿Por qué dijiste huevón? Digo, porque es mendocino. ¿Hay algún problema? Lo saco. No, está bien, y quedó. ¿Qué es ese huevo? Esa forma de incluir palabras en el texto. Sí, además después Olivera te tomó medio como actor fetiche, porque has estado en muchas cosas con él, en el mural, ahora en La Defensora, en el caso María Soledad, digo... Bueno, ahí en el caso María Soledad fue el reencuentro y que le conté la anécdota y se acordaba... Héctor me dice, sí, me acuerdo ahora, dice, porque nunca en mi vida escuché que un actor dijera huevón en mis películas. Aparte en una película así, ¿qué haces, huevón? Me dice, me quedó y dije, no se puede ser. Bueno, estaba bien justificado si era mendocino, pero sí, hemos transitado así con Olivera, el mural, y bueno, La Defensora, Nueve Lunas, hemos hecho algunas cosas así, y siempre me ha tenido en consideración Olivera, la verdad que yo lo aprecio mucho por su calidad humana y por las cosas que ha hecho durante todo este tiempo, ¿no? Sí. Si tuviésemos que titular la nota hasta ahora sería El huevón me salvó la carrera. No, vos sabés que el que me introdujo en el cine fue Gabriel Arboza, que quiero agradecerlo públicamente porque yo no tenía, venía de La Plata, como dice Eugenia, entonces yo iba, no tenía fotos, ¿sabes? Para hacer el book. Entonces, iba con mi álbum de casamiento con Adriana. No, buenísimo. Entonces llevaba las fotos de casamiento, entonces Gabriela Hermoz, cuando hizo, era el asistente de dirección de descanso en retirada, entonces fui y le dije, mira, no te puedo dejar fotos de mi casamiento. El chabón dice, ¿cómo? Y le entro a mostrar las fotos del casamiento. Y quédate con esta. El chabón me dice, no, pibe, no, está todo bien. Y me llamó, ¿eh? Aparte no eran copias, eran las originales del casamiento. Originales, bueno, te imaginás que era el álbum de casamiento, ¿no? Y bueno, ahí quedé también y me ahí debuté en el cine de la mano de Sanso con Gabriel Arbós, de asistente de dirección. Bueno, después se convirtió en director, ¿no? Pero Así han sido estas pequeñas anécdotas. ¿Y cómo surge en este camino Los Negros de Miércoles, que es este grupo que tiene una identidad tan clara y que tiene que ver con tus orígenes y que tiene que ver con Latinoamérica tan marcadamente y tan perfectamente, diría yo? Sí, Los Negros de Miércoles fui un día a verlos al Espacio Ecléctico, mi papá me había hablado de ellos, los vi y dije, me enamoré del grupo porque hacen música afroperuana, afrolatina, y pedí incorporarme. Cuando me incorporé, asumí la parte de, junto a Andrés Mandros, todo lo que tenga que ver con la poesía, después me sumé a los coros y a la percusión, y de alguna manera, conjunto a Los Negros, junto a Uwe Reyes, que es el fundador del grupo, Luis Mina, Andrés Mandros, Francisco Cama, Francisco Huichi, digamos, empezamos a girar, ¿no? Aparecimos en la televisión con la mano de Fantino cuando hacía Fuga a la Medianoche. Y la verdad que ese fue un, también quisiera agradecérselo a públicamente a Fantino, porque él fue el primero que nos mostró en la televisión, ¿no? Y eso también nos permitió mostrarnos, y no solamente como músicos, sino también con una mirada con respecto a la realidad que se estaba viviendo, ¿no? Por lo tanto, la poética, la poesía de Nicomedes Santa Cruz, como de Guillén, acompañan bastante de lo que es el grupo, como vos decías, con la identidad del grupo. No solamente son entretenedores, sino que también aparecen con una cierta mirada con respecto a lo que está sucediendo en el tiempo. Yo, Juan, te admiro por tu jugada así, por tu compromiso también en cada lugar donde hay que estar por los derechos humanos o por cualquiera de las buenas causas, ahí uno puede contar con Juan Palomino. Y eso le agrega a tu ser actor una condición para mí esencial como ser humano que te admira, hace que yo te admire mucho, la verdad. Bueno, muchas gracias. Creo que es así, ¿no? No entiendo la elección del camino de la expresión, sino uno está en relación directa con la realidad que le toca vivir, más allá de las conveniencias. Obviamente, cuando uno defiende sus convicciones o uno pone en primera persona las convicciones, sabés perfectamente, o hay que tener claro para no sorprenderse, que las conveniencias se van corriendo del eje y uno está más expuesto. Pero está bueno que sea así, porque si no, uno cómo puede llegar a expresar, digamos, una idea, un sentimiento, si no estás en contacto directo con la realidad y corrido de eso que son conveniencias, ¿no? Porque no está bueno que una persona que se dedica a la expresión pase por la vida entreteniendo solamente, que es nuestro rol, por supuesto, pero también dentro del entretenimiento hay una cierta mirada de construcción de la sociedad. Sí. Y si te ponen un micrófono y si te ponen una cámara para expresar el comentario de algo que estás haciendo, también uno puede expresar el comentario de la realidad que estás viviendo, ¿no? Porque eso es el rol también de los comunicadores, un actor, un músico, un pintor, un director de cine, un cantante, un productor, es un comunicador, por lo tanto uno no se puede tampoco desprender del rol de ciudadano que nos toca, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso creo que es así, y por lo menos consigo así mi realidad. No quería cortar este momento serio, Juan, pero estuvieron haciendo los cálculos acá los escribanos en relación al concurso que has participado hace un ratito. Te han descontado los 5 puntos por la pista que te tuvimos que dar. En el momento has obtenido 35 puntos y estás en posibilidad de obtener un VHS original de Super Yuya año 89 o Britney Spears año 94, digamos. Voy a poder ver mis VHS de voy a ver La Noche de los Lápices, claro, y El Huevón. El Guerrero y Cautivo. Bueno, de tanto escucharlos, a mí que quieren que les diga, tengo ahora antojo de escuchar a Los Negros de Miércoles. Sí, porque por favor, está bien, ahí. Nosotros vamos a estar acá hasta las 5, así que no te podemos ir a ver en persona. Les recordamos, ¿sí? ¿Dónde vas a estar con Los Negros de Miércoles dentro de un ratito nomás, Juan? Bueno, y después escuchamos a Los Negros. Bueno, mira, vamos a estar a partir de las 16:30 en la esquina de Tucumán y Ayacucho. Ahí se va a colocar una baldosa al nombre del papá de Malena D'Alessio, cantante de Actitud María Marta, el bebé D'Alessio, donde, bueno, detenido, desaparecido por la última dictadura. Y después vamos a participar Los Negros de Miércoles, va a participar La Murga, Falta y Rezo, donde Malena también ha participado, Malena D'Alessio, y después va a tocar también el trío Actitud María Marta. Así que va a ser un recordatorio, la memoria del bebé D'Alessio, y también va a ser un reencuentro con a nosotros, Los Negros, con respecto a la música de la banda oriental y también con las chicas de Actitud María Marta. Así que todos aquellos, a partir de las 16:30. Muy bien, entonces te despedimos, te agradecemos muchísimo esta participación y te despedimos con Los Negros de Miércoles, ahora aquí en Radio Nacional y dentro de un rato allí en Ayacucho y La Valle. Y Tucumán. Tucumán. Gracias. Gracias, Juan. Chao. Un beso grande, chicos. Gracias, la pasé lindo. Chao. Sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas, me acerco a cada océano, sumerjo mano y mano, y así me aferro a nuestro continente, en un abrazo latinoamericano, carajo. Muy bueno el programa.